aparte... Y nos divertíamos. No solo por trabajar, digo. Cecilia mira fútbol. Sí. Y se instruye y lee y aprende. Patea penales. Y patea penales. Pateo penales, vamos a tener que hacer un torneo de penales. Para el año que viene. Va a haber que grabarlo. Vamos a convocar, no sé... No quiero agrandarme, pero no sé, un Agustín Orión, un Oscar Ustari, un Sebastián D'Angelo. Yo le metí un penal a Sebas Sosa, con oportunidad de una vez que hicimos penales en la cancha de césped sintético. Y no es poco, aparte Sebas Sosa. Yo creo que se dejó, porque le dio lástima, una mujer pateando. No creo, no creo, porque Sebas Sosa, competitivo, gran atajador de penales y una gran pateadora como Ceci, tranquilamente lo puede hacer. Le gané en su fuerte. Le ganaste en su fuerte, exactamente. Y tu fuerte ahora, Ceci, va a ser la conducción. Te felicitamos por lo que vas a vivir hoy. Esperemos que lo hagas con mucha soltura, mucho éxito para hoy. Bueno. Y seguramente esto te va a desembocar a que el año que viene lo vas a volver a hacer. Sí, bueno, yo creo, ojalá. Y bueno, agradecerles a ustedes por el apoyo de siempre y por las buenas ondas. Muchas gracias, Ceci, que tengas feliz Navidad. Si no nos vemos, que seguramente lo vas a pasar. Ahora te vas a tu querida La Pampa. Ya me voy, mañana viajo, sí. A tu querida La Pampa, bueno, que lo pases muy bien con tu familia y nos reencontramos a la vuelta. Sí, nos reencontramos. Chicos, les mando un beso enorme y estamos hablando en la semana igual. Dale, beso, Ceci, grande, beso, sí, grande, sí. Y éxitos. Cecilia Franco, que sí, la quería, como no la pudimos tener acá sentadita como siempre... La sacamos por teléfono y la felicitamos por lo que va a ser hoy la fiesta de Boca Juniors para los empleados. La verdad que es muy importante para ella que pueda conducir este evento. Un poquito nerviosa porque va a ser la primera vez, pero con la capacidad y el talento que tiene lo va a poder sacar adelante, sí, seguramente. Vamos cerrando rápidamente. Y la semana que viene queremos decirles que las voces de Boca no se va, vamos a seguir estando. Vamos a estar pasando... las mejores entrevistas. Lo mejor del año. Lo mejor de este tiempo que estamos, que fue... Hay muchas cosas muy importantes. Entrevistas con Riquelme, entrevista con Oscar Córdoba. Sí, Cassini. Claro. Digo, hay personajes fuertes de la historia de Boca, que contando momentos fuertes también de la historia de Boca, aquí en Las Voces de Boca 2.0, nada menos. Así es. Bueno, vamos cerrando otra semana más. Sigue Las Voces de Boca con toda la información. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Les mando un saludo. Lean, te dejo el final. Nos vamos a reencontrar, no la semana que viene con nosotros aquí de carne y hueso, sino con estas entrevistas que anunciaba aquí Nicolás Pena. Pero luego de todas esas entrevistas vamos a volver con toda la información, desde donde está la información que va a ser Tandil con la pretemporada de Boca Juniors y la vuelta del Virrey. Como dice mi amigo, compañero y compinche, el señor Tato Aguilera, está todo bien. Chau. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguso. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Estamos recuperando la rural para todos los argentinos. Lo dijo el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina al referirse al traspaso del predio ferial de Palermo a manos del Estado. Una venta ilegal, una venta que se realizó a un precio vil, una venta que en ese momento todos los opositores señalaron como algo terrible que estaba pasando. Lo que estamos haciendo simplemente es recuperar una propiedad de todos los argentinos, un espacio de todos los argentinos, como parte de este proceso que el año 2003 en adelante nos permite recuperar el Estado, sus capacidades, sus bienes, porque son del conjunto de los argentinos. El tiempo durante el fin de semana y Navidad. Sobre el norte del país habrá lluvias y tormentas, algunas fuertes, y se mantiene la alerta para Santa Fe, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Salta y Jujuy. Para la región pampeana se esperan lluvias a partir del domingo y algunas tormentas fuertes sobre el centro y norte bonaerense, sur de Santa Fe y Entre Ríos y sudeste de Córdoba. También para la costa bonaerense se prevén lluvias a partir de la tarde del domingo. Y en la Patagonia la probabilidad de lluvias estará presente sobre la zona cordillerana durante los próximos días. Colombia. El gobierno y las FARC discrepan sobre los cambios en el modelo de sociedad. Al concluir la última ronda de negociaciones de paz del año en Cuba, el gobierno colombiano ratificó que no está en discusión cambiar el modelo de sociedad. Las negociaciones buscan acuerdos dentro de un marco de garantías para el Estado y la guerrilla que permitan que éstas dejen de ser un grupo armado al margen de la ley y se conviertan en una organización política legal. Desde la FARC resaltan la necesidad de búsqueda de justicia social para la reconstrucción del país en una nueva Colombia. Quiero a mi bandera. Quiero a mi bandera. 25 años sin Luca Prodan. El 22 de diciembre de 1987, después de 5 agitados años en la Argentina, donde revolucionó la escena del rock local, fallecía en Buenos Aires, producto de una cirrosis crónica. Su último recital fue en el estadio del Club Atlético Los Andes, el 20 de diciembre de 1987, ante 500 personas. Los discos oficiales de Sumo en Vida de Luca fueron 3, divididos por La Felicidad de 1985, Le Sigue Llegando Los Monos en 1986, y en el 87, After Chabón. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Por AM 770. Radio Cooperativa. Comienza. Escuchame una cosa. No mientas más. Periodismo sin vueltas. Conduce Ernesto Lucero. Con la participación especial de Juan Baduone. Periodismo sin vueltas. En un café se vieron por casualidad. Cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Siento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Y si reía le daba la luna. de donde sea. Estamos aquí nuevamente como todos los viernes. Son las 20 y 10 en toda nuestra República Argentina. El 52540770 y el 52540771, 0772 y 0773 para comunicarse directamente con nosotros. Estamos haciendo, escuchame una cosa, no mientas más, Periodismo sin Vueltas, con Ernesto Lucero y Juan Batuone, como siempre. Hoy sin el polaquito, pero estoy con Flavio Blanco, que siempre hace lo que tiene que hacer. Y recién llegadito al programa, veo la calle llena de personas, llena de gente comprando, llena de Navidad y Año Nuevo y de la Nochebuena, y todos comprando regalitos para la familia. Creo que estamos en un país mejor, más bonito, más lindo, más pluralista, con más inclusión. Amo a mi presidenta, estoy de acuerdo con el proyecto que lleva adelante Nacional y Popular. Y vamos a comenzar este viernes, que se acerca ya el fin de año y estamos terminando el 2012, con una alegría enorme. Así que vamos a escuchar un tema que acaban de grabar, que me lo trajeron fresquito. Se llama Esa Niña y canta Julieta Batuone. Un, dos, tres, va. Thank you. vienen los recuerdos. Sí. El pasaje, mis amigos, la escalera de mis sueños. Pretensiones callejeras con sabor a libertad. Y las noches encantadas, llenas full de adrenalina. Inconsciencia, alto costo que conservo en mis venas. Parecía alabar por todos lados y a nada le temía. Oye, niña. Y nos pueden encerrar. Mi pequeño homenaje a todos mis compañeros. Compañeros presentes hoy y siempre. Que una noche de verano, de corazón, amigos, ese viaje emprendieron. Viaje, mis compas, y la sí. calle que me abraza. Yo me siento una heroína. Voy abriendo los caminos siempre. Para no quedarme atrás. Atrás no, atrás no. Ahí escuchábamos esa niña, Anita Bat, rapeando, Julieta Batuone cantando, el Mono Insaurralde en flauta, Ricardo Bolota en trompeta, Matías Murray en piano, yo toco guitarra, el bajo Pau, mexicano, y una serie de amigos que colaboraron para hacer este disco de Julieta. Tengo a alguien en línea, pienso, me han pasado el dato, que de Catalina. ¿Quién está hablando por ahí? Jorge, hola, Juan. Jorge, querido, ¿cómo estás? Bien, bien, mira, te llamo simplemente para saludarte con motivo de la fiesta, Juan. Muchas gracias. Muy bueno el tema, mira, el martes 26 viajamos con mi señora. Yo tengo una nieta radicada en Caleta, Olivia, Juan. Uy, qué lindo, en el sur, médica, claro. Es médica pediatra en el hospital de Caleta. Y yo hoy nos vamos allá a Santa Cruz, a Caleta, con mi señora. Nos vamos a quedar todo el mes de enero, ¿viste? Para qué el lindo. De mi nieta, ¿no? En la casa de ella. Qué lindo, Jorge. Viajamos bueno. Ahora el martes 26 con mi hija desde acá, ¿viste? Qué bueno, qué bueno. Quería dejarte mi gran saludo amor y paz junto a tu familia, vos con muchas todos gracias. Los tuyos para las Navidades. Muchas gracias, lo mismo te y deseo a vos. Que el año próximo los argentinos estemos menos odiados entre sí. Sí, bueno, señor. Ojalá, sí, señor. Ojalá podamos unirnos un poco más y ser un poco mejores cada uno para comprendernos más, ¿viste? No tanto odio, Juan. Me parece muy bien. Estoy viendo, yo soy un hombre viejo que me da pena tanto odio. No sé si me comprendés, Juan, lo que totalmente, quiero decir, ¿no? Totalmente. Entonces, comprendo perfectamente lo que decís porque yo pienso lo mismo. Yo te escucho siempre, Juan, estoy siempre, a veces no te llamo, pero te escucho presente porque ya te lo dije, y yo a esta altura de mi vida no le tengo que chupar la media a nadie. Yo te digo que te comprendo y te considero que te creo que sos un tipo macanudo, Juan, pero lo digo con todo corazón. Millón de gracias, querido. Sin ningún celulaje, Juan. Pero perfecto, me parece bárbaro. ¿Viste? Me parece la bárbaro. Gente uno la gente la mancha por el sonido a veces, ¿viste? Sí, señor, sí, señor. Bueno, te deseo lo mejor para vos y para tu mujer, Juan. Que siempre están escuchando radio, siempre están escuchando Radio Cooperativa. Mi señora Lidia también. Bueno, mando, para Juan. Lidia un gran beso y que Juan. Pasen juntos a tu familia, sí, a sí. tus hijos, a tus nietos, sí, que estén no. muy bien. Gracias, Juan. Gracias por llamar, querido. Chao, querido. Muy chao. Amable. Ahí escuchábamos a Jorge de Catalinas. Creo que hay alguien más en línea. Creo que hay alguien más en línea. Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, Juan. Sí. Habla Miguel de Clay, por el Tachero. ¿Cómo te va? ¿Qué hace, Miguelito querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, hermano? Acá ¿bien? Tengo un compañero que no le conozco el nombre, pero está atendiendo el teléfono de Solidario nomás, porque sí. estaba, se quedó después del programa y me está atendiendo el tubo como buen compañero de cooperativa que es. Mirá, Mariano, mira te digo, Mariano está hablando, no está el polaquito y está Marianito ahí atendiendo el tubo. Nada más que de buena onda. Decime, yo lo mismo decime. Si en el lugar de él. Yo también, seguro. Vos que, también. Yo te llamaba nada más que para saludarte y para agradecerte a vos y a toda la radio cooperativa la posibilidad que tenemos nosotros, que somos la gente que no tiene voz si no fuera por ustedes, ¿no? Exactamente. Para poder expresarnos, porque en las otras radios no nos reciben los mensajes ni nos dan la posibilidad, solamente los que están a favor, ¿viste? A mí me sorprende mucho Floto Biasa, que yo a veces lo he llamado y que es el que más rescatable del multimedio, puedo decir que puede ser, no te da pelota, ¿viste? Así que por eso más contento me pongo. Somos pocos, pero valemos mucho más, ¿viste? Porque estamos llenos no de odio, sino de proyectos, de amor y de esperanza, a pesar de todos estos problemas que estamos teniendo hoy, ¿viste? Que no quiero hacer alusión, porque ya hoy hablé bastante, en muchas radios dejé bastante mensaje porque estoy indignado. Espera, no te vayas, que está Ernesto Lucero también en línea y quiero ponerlo al aire con vos y con todos los oyentes. Bueno, hola, bueno. Hola Ernesto. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los oyentes? Muy bien, estaba muy bien. Estaba escuchando las últimas palabras de... Me parece que es José de Belgrano. No alcanzo a identificar bien, no escuché bien su nombre, pero me parece reconocer su voz. ¿Te acordás de Miguel el Tachero, de Claypole? Miguel de Claypole. Sí, que están... Bueno, fantástico. Bueno. Mirá, no, simplemente... Te está escuchando, Ernesto, te está escuchando. Hola, Miguel, Ernesto, ¿cómo estás? Lucero, ¿cómo te va? ¿Bien? Mira, estaba Ernesto, bien hasta que empezaron a surgir todos estos, sí. Hasta que empezó a circular toda esta información, hasta que se produjeron los hechos que lamentablemente nos están dando ahora una cifra de 3 muertos, algo que realmente no es para tomar a broma. No. No sé, creo que estamos una vez más presenciando como los grupos ultraminoritarios que han operado sistemáticamente en contra de la desestabilización de este proyecto que comenzó en 2003, pero antes incluso también, están operando una vez más, ¿no? Y es es lamentable. Por eso es que me gustaría, promover en nuestro espacio un debate un poco más a fondo sobre esta situación que nos está poniendo una vez más, contra nuestra voluntad, por supuesto, y nuestro deseo, está tratando de alejarnos de un eje de convivencia democrática esperanzada cuando está finalizando el año y estábamos celebrando una serie de medidas muy positivas Exactamente. Positivas para los sectores populares, ¿no? Positivas en el sentido de que nos permiten avanzar sobre los intereses corporativos. Bueno, yo escuché la conferencia de prensa que dio Moyano hoy y la que acaba de dar Hugo Yasky desde la CTA. Son miradas, dos enfoques desde el mundo, desde el punto de vista del mundo del trabajo, tan contrapuestas, y hoy, sin ninguna duda, uno tiene que celebrar la existencia, la presencia de un dirigente sindical como Hugo Yasky, que creo que representa, sin lugar a dudas, el espíritu mayoritario de los trabajadores argentinos, y deplorar enormemente la dirigencia sindical que acompaña a Hugo Moyano, donde uno observa que personajes están comprometidos con lo peor, hablo de lo peor para el mundo del trabajo, el trabajo infantil en el campo, el trabajo no registrado, las denuncias por corrupción, hablo del Momo Venegas, hablo de dirigente del sector gastronómico, que también ha sido siempre un dirigente ligado a los peores y más oscuros intereses, no solo de las patronales, sino los intereses corporativos, ¿no? A uno le cuesta. Yo preferiría no tener que decir estas cosas, pero ante la fuerza que adquieren estos acontecimientos, en este momento, hace un ratito, estaba observando cómo en San Fernando recrudece otra vez el clima de violencia. Creo que no es para desesperarse, no digo esto con la intención o con la idea de alarmar. De alarmar en lo más mínimo, pero sí de señalar que es preciso permanecer atentos, ¿no? Porque a pesar de ser conocidos y repetidos estos mecanismos desestabilizadores de los procesos de democracia participativa real, con que, como dice Yasky, Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, tiene todavía muchas cuentas pendientes, hay mucho para resolver desde el punto de vista de los sectores más vulnerables en la Argentina, de los sectores del trabajo que necesitan y esperan conseguir, por supuesto, resolver el problema, por ejemplo, del mínimo no imponible para los trabajadores, subir el piso, resolver el problema de los trabajadores no registrados. Uh-huh. Uno de cuyos responsables, o por lo menos el sector donde hay un mayor nivel de trabajadores no registrados, está precisamente liderado por, o estuvo liderado históricamente por el Momo Venegas, una de las mano derecha de Duhalde, uno de los dirigentes políticos más reaccionarios, que a pesar de que se viste con el ropaje del peronismo, representa las posiciones más oligárquicas que uno haya conocido, además de otros aspectos todavía más duros o más siniestros que la mera oligarquía, ¿no? Sí, señor. Bueno, frente a esto digo, nosotros tenemos que pensar, que debatir, que estimular, sobre todo la palabra. Por eso, Juan, yo te propongo, yo los voy a dejar ahora, pero te propongo que invites en los minutos que nos quedan en esta ventanita de hoy para que haya una cantidad de llamados, la mayor cantidad de llamados posibles para que expresen lo que están sintiendo, lo que están viviendo en este momento para que de esa manera podamos ir construyendo una red de reflexión crítica, porque una de las cosas que a mí me parece que hay que hacer desde un medio de comunicación es estimular siempre la capacidad de reflexión crítica de todos. No tanto decir lo que nosotros pensamos, que es importante que lo hagamos, sobre todo, digamos, considerar los hechos tal como los hechos son, o con la mayor objetividad posible que tengamos para describir una situación o para informar cuestiones que ocurren y que se suceden en la realidad, y además de ponerlas en contexto, tratar de contar de dónde uno está mirando esto, desde qué lugar está mirando uno esto, qué significan para uno. Pero fundamentalmente, lo que te decía antes, Juan, sí, señor, es proponerles, estimular dentro de nuestras escasas posibilidades, desde un programa de radio, Modesta Ventanita, un debate cada vez más profundo, permanente, que no tiene que acabar nunca hasta que se consigan los objetivos que los pueblos se merecen, que siempre están en el horizonte, ¿no? Siempre va a haber, señor, algo más para alcanzar. Comparto, coincido totalmente con lo que estás diciendo. Lo que dijo Hugo Yasky hoy en la conferencia de prensa que dio como secretario general de la CTA, de la Central de Trabajadores Argentinos, es que si bien faltan muchas cosas, el pueblo trabajador no come vidrios. Exactamente. Por eso fue un fracaso la marcha del 19 de diciembre convocada por Moyano, Barrio Nuevo, Micheli, Momo Venegas, con el apoyo de dirigentes como los dirigentes radicales que se plegaron, el hijo Ricardo Alfonsín hijo y algunos otros. No come vidrio la clase trabajadora y por eso fue un fracaso, dijo Yasky. Y dijo también que los trabajadores argentinos saben que si bien es cierto que no estamos en el país de las maravillas, esto no lo dijo con estas palabras, si bien saben que los trabajadores saben que todavía falta, saben que con este gobierno se puede ir hacia adelante. Se puede mejorar. E informó sobre lo que va a pasar el 8 de enero próximo, cuando se encuentren con el ministro Carlos Tomada, ministro de Trabajo, para discutir todos estos temas. ¿Me permite, Ernesto, un abrazo grande para todos? Pero, ¿me permite, Ernesto, un aporte? Hola, hola, Ernesto. ¿Me permite un aporte? Sí. Por favor. Ernesto, coincido totalmente con lo que dijo, pero yo pienso una cosa, yo no voy a hacer nombres si fue Barrio Nuevo, Moyano, Venega, pero yo digo, si vos estás incitando, diciendo que no van a llegar ni con muleta, si estás diciendo que el modelo ya fracasó, si desde el multimedio, es decir, en este caso Radio Mitre, tiene como auspiciante a Malvinas, al partido de Malvinas Argentina, a la UATRE del Momo Venega, le tiran centro para que los tipos vociferen todo contra el gobierno, vos estás echándole fuego, estás echando hasta el fuego. Si Micheli dijo que esto iba a ser una bomba nuclear, lo del 19, no lo dice Miguel, lo dice él, un dirigente sindical que tiene la responsabilidad de tratar de contener a su masa y no provocar estos desmanes. No sé, Miguel, perdóname, Miguel, tengo que ir justamente en este preciso momento que ya escuchamos el pip, que tengo que ir a una pausa. Te quedás en línea, perdóname, quédate un poquito más. Ernesto, no sé si te quedás o seguís. No, los dejo, te dejo con la propuesta. Aymar, y por supuesto que estoy de acuerdo absolutamente con lo que dijo Miguel, sí, Miguel, nuestro oyente, tachero. Sí. A quien le deseo, por supuesto, como a todo el resto, una feliz Navidad, pese a estos acontecimientos y al doloroso saldo de tres vidas que sí, se perdieron en estos episodios. Un abrazo, Juan, nos... Por favor, nos hablamos. Te mando un abrazo enorme para vos y para toda tu familia. Nos vamos a la pausa. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Actualiza los últimos resultados. Reviví tu suerte con Enzo. Hola, muy buenas noches. Repasamos los 20 premios de la tómbola de Montevideo. La cabeza esta noche en Uruguay, 416. 416, el primero en Uruguay. Segundo, 454. Tercero, 047. Cuarto, 944. Quinto, 000. Sexto, 608. Séptimo, 253. Octavo, 642. Noveno, 799. Décimo, 213. Undécimo, 431. Duodécimo, 705. Décimo tercero, 936. Décimo cuarto, 424. Décimo quinto, 921. Décimo sexto, 547. Décimo séptimo, 679. 79. Décimo octavo, 656. Décimo noveno, 862. 62. Vigésimo, 282. Reiteramos, a la cabeza en Uruguay, 416, 416. Y recuerden, como siempre, los esperamos a las 21 horas. Viví tu suerte con Enzo, los sorteos nocturnos nacional y provincia de Buenos Aires, aquí en la 770 Radio Cooperativa.

creo que es Víctor de Palermo, así me dijo Flavio Blanco, que está colaborando con otro colaborador que se llama Mariano Manuele. Mariano Manuele. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Sí, estás por ahí, Víctor. Hola. Víctor, Juan, ¿cómo estás? Sí, querido, sí, me había dicho Flavio, porque no está el polaquito y los muchachitos de acá, de Radio Cooperativa, que siempre son solidarios, Flavio y Mariano me están ayudando, me están dando una mano. ¿Qué decís? Contame lo que te parece todo esto que ha aparecido. Sí, estaba escuchando ahí cuando... Ernesto, sí. Entró Ernesto, advirtiendo de estas jugadas que están ocurriendo, que han ocurrido con estos desmanes de marginales. Previamente había escuchado a Moyano a la tarde junto con el de la CTA disidente. Sí. ¿Sabes qué me hizo acordar? Bueno, a lo mejor vos te acordás, no sé los años que tenés, yo tengo un poco de años más que vos, cuando los montoneros decidieron entrar en la clandestinidad. Sí. Que leyeron la proclama por la cual el gobierno de Perón nos está persiguiendo a través de la AAA y decidieron entrar en la clandestinidad con una irracionalidad digna y de una soberbia absoluta. Los jefes, los jefes montoneros. Sí, sí, sí, te entiendo. El sí. cual el otro está viviendo en Barcelona, lo más piola, ¿no? Los muertos están acá en Argentina y él vive en Barcelona. Sí, sí. Pero lo interesante de esto es que esa locura, esa estupidez, falta de sentido histórico, que sabían que Perón se estaba cayendo, los tipos dijeron, vamos a entrar a la clandestinidad, lo vamos a empujar al desastre al viejo. Uh-huh. La CGT hoy, la CGT de Azopardo, entró en la clandestinidad. Uh-huh. Es decir, no perseguida por ninguna fuerza, entró en la clandestinidad histórica. Uh-huh. Es decir, un tipo que ya se automargina, grita siempre lo mismo. Habría que traer a alguien que le haga un librito un poco más variado para que uno se entusiasme. Para escuchar. Que no se aburra. Sí, y esto es uno de los motores de esta situación, ¿no es cierto? Sí. Él mismo reconoció en público todo lo que se ha venido, las proclamas de la CGT que son entendibles, que es el mínimo no imponible. Sí, sí, sí, claro. Todo el discurso... Es válido. Sí, oficialista de los clandestinos. Yo para mí son clandestinos, ¿no? Es decir, son gente que se ha dispuesto a pasar a la marginalidad absoluta. Y esta explosión que entiendo yo que se ha dado acá en ese día, en distintos lugares del país, no sé si hay una liaison común, puede ser. Lo que sí noto es que la respuesta por parte de las fuerzas de seguridad, policía, gendarmería, está como... descubrieron que de pronto hay bolsones de gente desubicada, gente que vive... Se ha cultivado en Argentina una especie de marginalidad tolerable, que se ve en las canchas de fútbol. Sí. ¿Viste? Es decir, la barra el apriete como política, te aprieto, ahí está en Independiente, marginales de todas las marginalidades, que han eclosionado ahora producto de que le entra un peso en el bolsillo. Ahora, qué raro justamente en este tiempo, en este momento, la fecha, el lugar, lo... digamos, vos haces esa comparación con los montoneros, y a mí la verdad que me da una pena enorme, porque además de todo esto, de la desubicación, la falta de tino, la falta de sentido común, donde la gente... Yo veo la calle hoy, por ejemplo, veía... Sí, comentaste, sí. Y los... Te digo sinceramente, hacía mucho tiempo que no veía a la gente, para decirlo en criollo, con un sope en el bolsillo para que puedan ir a comprar para la familia, regalito, para los pibes, para los nietos. Y la verdad que me parece una falta de tino tremenda, ¿no? Y una violencia camuflada de otra cosa, me parece. Bueno, si desde la CGT se alienta, como se alienta, a la despechada de Azopardo, la despechada porque sí. No le dieron pelota y bueno, sí, ahora vas sí. a ver lo que te hago, ¿eh? Sí. Por maltrato. Sí, claro, claro, bueno, claro. Entonces, está buena la metáfora. Y sí, porque es una despechada, ¿no? ¿Te das cuenta? Es decir, él le pide al gobierno, el 9 de julio le pidió un cargo ejecutivo, uh-huh. ¿No es cierto? Sí. Y pone un partido, hermano. El partido peronista, el partido kirchnerista, es un partido vertical, no le gusta. Es una fuerza política de estructura militarizada, lo es desde el principio. se han hecho grandes cosas, te guste o no te guste. No es el Partido Radical donde hay una suerte de democracia, una democracia aristocrática, y los demás partidos que ya no existen, ¿no es cierto? Claro. Entonces, convengamos en que esta realidad que está ocurriendo, donde pareciera que el gobierno argentino, el poder ejecutivo, fuera un grupo de perversos, sí, de perversos dispuestos a joderle la vida a todo el mundo. Se hace el ignorante, no sabiendo cómo se manejan las cuentas nacionales, que hay necesidad para todos lados. Sí que hay necesidad para todos lados. Eso lo sabemos todos. Ahora, ¿cómo se administra esa necesidad con los escasos recursos que se tienen? Bueno, insisto, se ha dado paritarias, se ha dado la jubilación móvil, lo han conseguido, ellos también han impulsado, porque a mí lo que me llama la atención es que este hombre, que yo lo escuché en Plaza de Mayo puteando contra Cavallo, hablo de... Sí, señor. De Moyano. De, sí, sí. Que haya pegado una vuelta de campana de esta naturaleza. ¿No es cierto? ¿Por qué? Es, él pensaba que la lucha que hizo él, que es válida, le era, era la cocarda suficiente para ser ministro o tener cargos ejecutivos en otras áreas. No, la política la dirige quien ganó las elecciones. Porque si lo dejaban a él en lugar de Kirchner o de la presidenta actual, no ganaban 1000 votos, porque era un tipo despreciado por muchos, incluso de los actuales kirchneristas, despreciado por su conducta, por su forma de ser, porque también en la Argentina campea ese espíritu de que si te comes una vez, sos un animal. Sí, es verdad. Aunque es sea verdad. Tipo un sabio, ¿no es cierto? Así se llama Mahoma, Cristo o Buda, el que venga acá. Se come una S, ya es una bestia. Sí, es verdad. Lo de la sociedad rural no se come nunca una S, se comen un predio de 12 manzanas. Sí, bueno, te dejo, Batones, fenómeno, los tangos lindos y tranqui. Para vos te voy a, ahora te voy a dedicar uno de que canta el polaco Goyeneche, que se llama Melodía de Arrabal. Para vos y para todos los oyentes y para Miguel de Claypole, que está ahí todavía, sí, todavía estoy esperando. Acá. Quería saludarlo a Víctor, que me parece un nivel intelectual impresionante. Sí, señor. Me esclarece y la verdad que enriquece muchísimo la radio. Permítame saludarlo y mis deseos de que pase una hermosa Navidad a usted, Ricardo, Augusto. Ha formado un grupo radio cooperativo. Sí, yo te agradezco. Yo creo que soy la única palanca de cambio pensante que anda por la ciudad de Buenos Aires levantando pasajes. No, pero ¿sabés lo que yo no te quería interrumpir? Porque cada vez que habla usted o vos, como quieras, es para escucharte y nada más. Pero yo estuve laburando. Vos no sabés, fui a los shopping, no se podía salir, era impresionante. Yo estuve impresionante en el laburo. En la y la zona gente de la bolsa, comprando en los restaurantes. Ayer a la noche no sabés lo que eran los restaurantes. Sí, estaban sí, todos sí. Llenos. Los gastronómicos nunca estuvieron mejor que ahora, viejo. Yo llevo a mozos de Puerto Madero, viste, de la zona de allá de la Costanera Norte, y pagan 80 mangos hasta Constitución, los mozos, porque dice que ganan 300 pesos de propina. Y no estoy mintiendo, no tengo necesidad de mentir. No, Augusto, te digo un detalle. Vos viste que en la televisión salieron todos los desmanes estos. El 90% eran jóvenes. Es verdad. Gente muy joven que realmente que pueden tener un futuro dignísimo en la Argentina, se dedican. Porque también depende de cada uno. Si vos no querés estudiar, no querés un carajo, viejo hermano, jodete. No te... uh-huh. Yo, mirá, vi ayer ahí en Bariloche, salían con dos plasmas que deben costar. 26. Se llevaban 50 mil pesos bajo el brazo. Qué entonces, sí, sí. Que con esos tipos no tenés que tener mano blanda, vos tenés que tener blanda con aquel que no tiene trabajo, que está tratando de... Si vos sos tachero, a vos te sube un tipo y dice, ¿me podés llevar a tal lado? Tengo 20 mangos y el viaje vale 40. Bueno, voy a trabajar, necesito, no te puedo pagar, pero tengo que llegar. Una vez si te hablan del corazón, digo, bueno, subí, te llevo. Claro. Ahora, lo he hecho 1000 veces. Pero si te... Me imagino. Con una criatura, una mujer, yo me he parado en la parada del colectivo. Y digo, señora, ¿para dónde va? No, espero el colectivo. Suba que le alcanzo, pero yo tengo 30 años de calle. No, ahora te suben cuatro pibes que encima te gastan y cuando se van se rajan y te pagan. Ah, pero me ha pasado también eso, ¿viste? Bueno, pero bueno, son los gajes del oficio. Bueno, pero yo lo que digo es la conducta humana. Yo creo que hay un desborde, hay mucha energía, poco laburo manual. Entonces, cuando sí. Vos tenés 20 años y no sabés qué hacer en 3 días feriado seguido, ponete a hacer algo, hermano, no vayas a romper vidrio, y si no le vayas a robar a uno y a otro. Yo creo que ese es un producto... Yo he vivido en la Argentina unas cuantas décadas, por lo tanto sé cómo era antes. Era impensable que se pudiese robar un comerciante, era impensable. Sí, sí. La único robo que vi grande, ¿sabés cuándo fue un robo masivo? Bueno, masivo en algunas áreas. Fue cuando fue el bombardeo de Plaza de Mayo que rompieron varias armerías del centro para sacar armas. Claro. Nada más, no conozco estas puebladas monstruosas como hay ahora. Además, puebladas con tipos con 4x4, que no es que las filmaron los el canal de Estado. Los primeros C5N con una 4x4, los tipos cagándose de risa, perdón la expresión, ¿no? Sí, querido. De todo el mundo, a ver quién me toca a mí. Hay sí, que darle sí. palo, hay que cazarlo en cana y a tomar pibe, vení, tenés que darte acá 30 días, pan y agua, no hagas nada, no le pones la mano encima, simplemente a pan y agua, a ver si se te baja la pancita burguesa. Incentivados por algún sector que quiere el caos, viste, porque no te olvides que esta semana que pasó esta condena a todo este circuito camps, hay muchos que están agazapados esperando que esto se pudra para volver a tomar el poder de alguna u otra manera. Quieren un candidato que se les arrodille frente a todas las decisiones de ellos, es decir, no solamente el grupo Clarín, hay mucha mano de obra desocupada que fue en la época de los milicos, que están con agencias de seguridad, que, ¿me entendés? Hay mucha gente que incentiva el Estado. Sí, hay muchos sectores que están son cuasi marginales, ¿no? Claro. Pero realmente a mí lo de esta tarde, lo de la CGT que se sintió tocada por lo que dijo Bernie, es, y hay otro tema que hay que ajustar las clavijas, que son las siguientes. La Policía Federal, las policías provinciales, la Gendarmería, debe tener una zona de tiene que hacer inteligencia sobre puntos estratégicos de ciudades donde hay estos problemas. Se sabe que si se roba hoy no se roba un kilo de polenta, hoy se roba un plasma, claro. Un teléfono celular, un iPad, es decir, se busca algo distinto. Entonces, yo digo, no se puede hacer una pequeña inteligencia, que son los grupos disidentes, infiltrarlo, pero no para meterlo en cana, para neutralizarlo antes que empiecen a salir, ¿no? Como diciéndole, vos salí, yo te cargo en la calle y olvídate. Claro, sí, claro. Entonces, claro. Realmente, estas cosas se pueden hacer. Entonces, esto de estar a la espera de los acontecimientos también llama mucho la atención, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Llama, es como si hubiese traidores enquistados o inútiles enquistados. Yo, cuando pasa una cosa como esta, lo llamo al jefe de la Gendarmería y le digo, ¿usted qué inteligencia hizo de esta zona? No tengo que... Sí, tenés inteligencia. Contratá gente. Uh-huh. Porque la seguridad vale más que cualquier jeep, que una antena satelital, vale más que todo. Una vida humana cuesta. Entonces, si vos podés neutralizar antes que empiecen a hacerlo. Por eso está la inteligencia. Es el uso racional de la información para propender a un objetivo. Sí, claro. Así es, yo lo pienso de la misma manera, y pienso que siempre existió un grado de violencia que influye también en algunos muchachos que por ahí no tienen laburo, pero si no tienen laburo y necesitas morfar, no te lleves un plasma, llévate comida, ¿no? ¿Vos qué te llevaste? ¿Alguna vez te llevaste algo de algún No, lado? Nunca, mirá, te voy a decir una cosa, Víctor. Cuando yo tenía 6 años, que estaba en el primer grado, un compañero mío me regaló, mirá la edad que tengo, que existían esos tinteros como si fueran de porcelana, que no eran de porcelana. Pero que estaban en el colegio. Los que tenían en el pupitre en el colegio. Y sí, un pibito, señor. Compañero mío, me dijo, tomá, te lo regalo. Y yo pensé que me hacía un regalo, pero lo había choreado del pupitre, de otro pupitre. Entonces llegué a mi casa y mi viejo y mi vieja se pusieron de la gorra, se pusieron muy mal, me llevaron otra vez al colegio a devolverlo, por eso nunca pude ser ladrón, nunca pude chorear, ¿entendés? Porque no me cabe, porque no me gusta, porque la gente se tiene que ganar su trabajo, con su trabajo, lo que tiene que consumir, me parece que es lo más normal, lo más lógico. No me copa que la gente choree, pero bueno. ¿Sabes qué hay que hacer? No hay que darle prensa a estos grupos marginales, los barra brava de las Yo también pienso lo mismo. Pero mira, simplemente cómo actúa la platea de Boca. Sí. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está la violencia? Sí. La puteada, el insulto, lo que... Te digo, como punto, como en otro lado donde existe la violencia, yo digo, ¿es posible que un tipo que paga $50,000 en una platea, por decirte, o sí. $10,000 en una platea, sí, tenga sí. este nivel de educación tan pobre? Sí, sí, es verdad. Y es real y existe, porque la violencia está en nosotros desde hace mucho tiempo. Víctor, vos sabés la historia, cómo fue, cómo la contaron y todas las masacres que se han hecho en este país. Esa violencia de la cual nadie habla ni nadie dice y dicen muy pocas cosas. Yo por ahí, en el tango, he visto que los tangos, ya que te gusta hablar de tango y del género tango, yo que conozco eso, porque me dedico a eso, durante la dictadura nadie decía nada sobre los 30.000 desaparecidos, ¿entendés? De ese golpe cívico-militar. Nadie decía nada, y el tango es nuestra identidad, se conoce en todo el mundo. Por eso yo pregono desde hace mucho tiempo que los autores, por eso el otro día cuando me dijiste, poné algunos tangos más conocidos, más tradicionales, pero bueno, esta es una ventanita, como dice Ernesto y como digo yo, una ventanita distinta, diferente, no, para que tengamos más voces, porque vos... Patuane, yo sé que me gustan mucho los tangos porque te escuché mucho... Sí, no, pero no solamente los míos, no hablo de los míos, hablo de en general. La temática que vos enfocás, que es muy dura, crítica... Es un grito desesperado continuo, ¿no? Sí, señor. Sí, es un dolor continuo, hasta cómo se te pone la cara cuando cantás. Exactamente. Entonces, me viste en Facebook, guacho. Claro, me estuviste investigando. En YouTube. En YouTube, me viste en YouTube. Te veo con ese gorrito. Con ese gorrito, sacátelo. Que tenés un lindo cabello blanco, pero lindo. Sí, no, pero eso justamente para sacar de lado, para dejar de lado la gomina que nos aplastaba la cabeza y nos hacía pensar gilada. ¿Entendés? Pero escúchame, la voz de Batuán es espectacular porque tiene voz de bodegón. Yo lo escucho a Batuane y hago de cuenta que estoy en la Laurela y en Barraca escuchando a un cantante de tango verdadero, no uno de ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí. A mí me gusta el tango. Lo bueno de Batuane. Se nos está terminando el programa, muchachos. Qué lindo viernes. Hermano. Víctor. Chao. Escuchá, esperá. Víctor, Miguel, a Ricardo Álvarez, a todos les deseo una muy buena Nochebuena y una muy buena Navidad. Nos reencontramos seguramente. ¿Cuándo estás en el aire de nuevo? Y el... No creo el lunes, no, porque el... No. El miércoles. El miércoles ya estamos de nuevo acá al aire. Me dice Flavio que... No creo. El miércoles estaremos otra vez con Ernesto Lucero y yo haciendo, escuchame una cosa, no mientas más, Periodismo Sin Vuelta. Nos vamos. Hasta la próxima. Felices fiestas para todos. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. El gobernador de Chaco atribuyó los ataques vandálicos a grupos políticos y sindicales opositores. Jorge Capitanich consideró que existe una intencionalidad manifiesta de atemorizar a la sociedad. Además, desmintió que haya habido saqueos en supermercados en su provincia. Por otro lado, llamó a defender este modelo de inclusión social y distribución del ingreso. Es una operación de carácter política impulsada por determinado tipo de sectores para generar precisamente un objetivo de zozobra colectiva en la sociedad. Desmiento categóricamente que en la provincia del Chaco ya ha habido saqueos de supermercados, porque se trató de un hecho de vandalismo asociado a una confitería bailable, no tiene nada que ver con alimentos, o sea, lo que precisamente hicieron es sacar el equipo de música y bebidas alcohólicas. Entre...